Lección número 11. Nuestra esperanza. Para el 17 de marzo de 2012. Dios como artista. Para memorizar, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Salmos 27:4. Pensamiento clave. ¿Dios como artista? ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa para nosotros? Hasta aquí hemos considerado diversos aspectos de Dios: la Trinidad, la santidad de Dios y a Dios como Redentor. Pero en las Escrituras hay un cuadro de Dios que raramente llama nuestra atención y es Dios como artista. Muchas personas pretenden no tener interés en el arte. Muchos cristianos saben poco de él o únicamente lo que les gusta, pero eso es solo conocimiento propio. Otros reconocen que el arte existe, pero no lo consideran de valor o de relevancia. A veces, las artes han sido denunciadas como irreligiosas y malas. Otras veces, la estética ha llegado a ser una religión secular con serios devotos. Entre los escritores cristianos, rara vez se ha intentado relacionar el concepto de belleza con las doctrinas cristianas centrales. La belleza es verdad. La verdad es belleza, escribió el poeta John Keats. Aunque Keats se sobrepasó en su concepto, Dios es realmente la verdad, y la verdad es bella. La creación misma testifica que Dios es un artista y un amante de lo bello.